Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Carlos Chiappino, que es profesor de Historia y titular de la Cátedra de Historia de América Latina en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Chiappino, gracias por atendernos. Queremos hablar con vos, acá estamos con Alperín, por el tema este del trabajo que estás haciendo, que me enteré, que es una recopilación de 10 años de las declaraciones de Macri y otra gente del PRO. Digamos que es como una especie de Biblia del PRO, ¿esto qué es? ¿Cómo estás? Gracias por... ¿Qué gracias, tal? ¿Cómo se va, Carlos? Bien. Me alegro. Me parece que no, ojalá que no. Ajá. Que no tenga el éxito que tuvo ese libro. Es un, la Biblia. ¿No? Ha sido un libro muy exitoso, la Biblia. Sí, sí, por eso. No, no, sí, simplemente, y mira, y antes que agradecerte, por también el llamado, obviamente, para poder comentar estos temas, es una temática o una mirada que es previa a esta última semana de esta conversión un tanto estrambótica del PRO. Ajá. Pero más que nada me interesaba, y lo digo también abiertamente, en el marco de esta campaña y de esta elección que va a haber que hacer en octubre, ver un poquito, sí, analizar un poquito más qué es el PRO y cuál es lo que yo digo, no lo digo yo, pero lo que es la idea, qué sociedad tiene en mente, ¿no? Cuál es el paradigma societal que sustenta a través de lo que ha venido diciendo públicamente, no en estos últimos 3 días de cara de lo que fue casi su fracaso en Capital, sino de lo que ha venido diciendo en la construcción política de estos últimos 15 años, ¿no? Ajá. Carlos, ¿es la vuelta al menemismo Macri? Mirá, yo creo que no, yo creo que verdaderamente es peor que eso. ¿En qué sentido? El PRO es una construcción política inédita para la historia de los partidos políticos en la Argentina. O sea, es la primera vez que digamos, si las encuestas son relativamente ciertas, que ronda entre un 25 y un 30% un partido de derecha. Esto es absolutamente nuevo, porque la expresión política que el PRO encarna nunca necesitó votar. Siempre tuvo las dictaduras cívico-militares como herramienta de despliegue de su proyecto político. Y cuando intentó algún tipo de participación política, nunca sobrepasó el 5, el 6 o el 7%. Uh-huh. Esta construcción actual, bueno, sí, por un lado, esta construcción actual y este caudal de votos se explica porque está clausurada la vía del golpe, que era el modo de acceder al Estado de estos sectores, uh-huh, por un lado, y por otro lado, sí, en cierto sentido, con doble comilla, el éxito del neoliberalismo de los 90 en transformar una parte del perfil político de la Argentina, ¿no? En donde entonces ahora por primera vez nos encontramos con que la definición política va a ser entre un partido claramente de derecha con un partido nacional y popular, con un frente nacional y popular. Ahora, pero, ¿por qué decís que es peor que el menemismo? Yo creo que es peor porque si uno rastrea un poquito las expresiones con referencia a temas claves de nuestra sociedad, digamos, primero porque creo que el menemismo tenía todavía, con todo el desastre que significó en términos de destrucción estatal y de descomposición social, todavía conservaba un aire plebeyo, ¿no? Un aire... Esa fiesta menemista era una fiesta que le dio enormes pingües ganancias a un sector tradicional de la Argentina, pero que también significaba un poco una participación en base al dinero, al capital, ¿no? Y con esa pátina de fiesta de todos, o al menos con ese carácter que conservaba algún rasgo, aunque muy diluido, del peronismo. En el caso del PRO, esto está ausente, porque el ideario político y societal del PRO es precisamente, para el PRO, todo lo que signifique acercarse al peronismo o a lo que hoy encarna el peronismo del siglo XXI o lo que encarna el proyecto de Néstor y de Cristina, es una anomalía, ¿no? Entonces ahí hay una anomalía profunda. Cuando Macri dice hay que volver a la patria de nuestros abuelos, que lo dice permanentemente, lo que está pensando es en la patria o en el país que ellos tienen en mente, que es el país antes del peronismo. Porque el peronismo es una anomalía que hay que, digamos que en última instancia habrá que desarmar o no tomar en cuenta, pero es una anomalía, es un elemento que trastocó desde la anomalía lo que era la república deseable, ¿no? Y en eso coincide, perdón, en eso coincide con todos los planteos de las dictaduras cívico-militares del 55 para acá. O sea que en ese sentido vos ves que es como el PRO sería un partido de restauración conservadora, pero con dos generaciones para atrás, o tres. Claramente, para mí, si uno analiza la perspectiva sobre Malvinas, la perspectiva sobre la asignación universal, la perspectiva sobre el salario, la perspectiva sobre el trabajo y la trata del trabajo ilegal y esclavo, la perspectiva sobre América Latina, la perspectiva sobre el alineamiento internacional, la perspectiva sobre los fondos buitre. Bueno, si uno no lo quiere ver, está ahí. Si uno no lo quiere ver es porque no lo quiere ver, pero uno lo puede recorrer en los medios hegemónicos, lo han expresado y lo expresan abiertamente. En esa agenda es la agenda del 76 en adelante, no es la agenda de los 90. La incluye, pero la incluye en un modo todavía más excluyente, ¿no? En un modo en donde la gestión del Estado está en manos de los dueños de las empresas. En cierto sentido, la perspectiva menemista le daba a la política una intermediación privatista y destructora, pero una intermediación al fin. Acá, digamos, lo que se ve venir es precisamente que vuelvan a tener en sus manos el Estado los dueños del poder económico. Ahora, otros investigadores, sin embargo, dicen que el PRO es una fuerza muy pragmática, y esto podría explicar este cambio discursivo, por ejemplo, de los últimos días de Mauricio Macri, como que no lo ven tan encorsetado en una ideología muy estructurada, sino como de acomodarse según las circunstancias, ¿no? No sé que si vos no lo compartís. Mira, yo creo que hay que distinguir muy claramente el discurso electoral, el discurso de campaña, de las prácticas concretas. Creo que es una primera definición. De todos modos, el discurso electoral del PRO hasta que casi pierde en capital era lo mismo que sus prácticas concretas. O sea, no había distancia, no había ningún pragmatismo, es lo que ellos piensan. Creo que el pragmatismo tiene que ver con que casi se dieron cuenta que en su reducto chico, si en su reducto chico estuvieron a 3 puntos de perder, bueno, había algo que modificar. Lo más fácil de modificar es el discurso. Ahora, las prácticas profundas y lo que se hizo en capital, creo que dan muestras no me parece que Patricia Bullrich, Pinedo, Macri, Larreta tengan demasiada elasticidad ideológica. Aunque descrean de la ideología, creo que tienen una concepción muy conservadora de la sociedad que quieren construir. O sea que no sería, vos no compartís la mirada de los analistas que dicen que el PRO es una derecha moderna y democrática. No, yo no lo comparto. Para empezar, no sé qué es una derecha moderna, porque el proyecto societal de la derecha es siempre el mismo. En todo caso puede hacerse de la modernidad capitalista, pero la modernidad capitalista en la Argentina no es la modernidad capitalista francesa o inglesa o alemana. Nuestra modernidad capitalista es una modalidad de amplia exclusión y de destrucción de la malla social, digamos. Sí. En ese sentido no me parece que sea una expresión de una derecha democrática tampoco. La palabra reiterada en el PRO es la república, y todos sabemos que las repúblicas pueden ser hasta constitucionalista, hasta con un monarca, digamos, sí, en la cabeza, ¿no? Uh-huh. No creo que haya un convencimiento sobre la democracia, uh-huh, para nada, porque precisamente la democracia es la posibilidad de que accedan al Estado procesos como el irigoyenismo o el peronismo o el chavismo. Ahora, el teatro, Carlos, vos pensás, sí, entonces que, a ver si entiendo bien, que quedó configurado un público que antes se expresaba a través de los gobiernos golpistas, que hoy están hablando de un 20-25% de capital político del PRO, y que ese público antidemocrático, de alguna manera, encuentra ahora su cauce político en el PRO. Yo, a ver, creo que hay una conducción. La conducción del PRO en su mayoría tiene como propuesta y como formato de sociedad la que se instauró en la Argentina a partir del año 1976. Uh-huh. A partir de allí hay, es más, sus alianzas políticas, por ejemplo, si uno ve la alianza con Sáenz, que es, digamos, la alianza histórica del radicalismo conservador, sí, todos sabemos el rol que jugó el radicalismo conservador en las funciones de gobierno de todas las dictaduras del 55 en adelante. Sí, sí. Porque esa alianza también se explica por esa perspectiva. Ahora, después, cómo ha logrado sumar o ampliar su caudal de votos, tiene que ver en parte con una gran protección mediática, ¿no? Es asombroso ver que ningún funcionario del PRO, ninguna actividad vinculada al PRO tiene ningún viso de incorrección o de ilegalidad desde hace años, lo cual, y las que lo tienen desaparecen de la agenda pública, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, bueno, ha logrado la invisibilidad a partir de esa connivencia con los medios masivos, pero yo creo que sí, y que hay un sector, sobre todo en los centros urbanos, en los grandes centros urbanos, un sectores medios y medios altos que además, con la paradoja de que al crecer la clase media en la Argentina, hay un sector de esa clase media que se suma a la perspectiva que tiene el PRO. Claro. Carlos, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, la seguimos en otro momento, te agradecemos mucho. No, le agradezco a ustedes y bueno, nada, cuando quieran, a disposición. Por supuesto. Un abrazo grande. Hasta luego, muchas gracias. Hablábamos con Carlos Chiappino, que es profesor de Historia y doctor en Comunicación Social. Profesor también en la Universidad de La Plata. Ya venimos. Todos en cuero.